Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para Libertad Radio, de la Adela de la Pampa, Radio Rara de Valparaíso, Chile, Radio Leda Caso, de Luis Beltrán, y Radio Puertas y Puentes de Bariloche, Río Negro, Radio Pandemia de Caleta Olivia, Santa Cruz, FM Origen, de San Antonio de Areco, Radio Universidad Nacional de Luján, de Luján, y Radio Ijuna de Quilmes, Buenos Aires, Radio Azucena de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Carbono de Toay, provincia de La Pampa, y Radio Nove de Belo Horizonte, Brasil. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a escuchar música interpretada por Cecilia Pal, de su disco Corochiré, de 2010, con composiciones de Ramón Ayala. El texto del programa proviene de dos fuentes, de la página Melografías y de un artículo de Diego Fisherman, publicado en Página 12, el 28 de junio de 2017. Amanece ya el día y en el monte un sol de hierba verde va contando las historias del obraje montará. El urú se pierde en la espesura del dolor, donde el sudor se vuelve flor. Vivir, yo vengo del ayer, de la tarefa y el raído por Yahú. Soy tierra de mensú, soy tronco y soy raíz, la savia antigua que quisiera retornar en los que ya no están y que jamás regresarán. Sombra del alto para amanece ya, amanece ya el día, el día, el día. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy vamos a escuchar música interpretada por Cecilia Pal, de su disco Corochiré, de 2010, con composiciones de Ramón Ayala. Vine de Misiones pasando por Iberá, traje de corrientes sabor de jacaranda, pero en Entre Ríos me volví camalotal, llenando el corazón de amor. Vine de Misiones pasando por Iberá, traje de corriente el sabor de jacaranda, pero en Entre Ríos me volví camalotal, llenando el corazón de amor. Callecitas que van cayendo al río Paraná, Puerto Sánchez del alma, Uricitos en flor, canoita de luz rumbo a las islas del azul, pescador de mi tierra, trabajo y corazón. Vine de Misiones con la sangre del Mensú, traje de corrientes un sabor de Mboraijú, pero en Entre Ríos con la piel del Camuatí, tus ojos me dijeron sí. Tus ojos me dijeron sí. Cuando yo venía a Buenos Aires lo visitaba. Claro, cuando decidí, digamos, cantar esta música y cantar un disco dedicado a él, fue ese trabajo que estábamos diciendo, ¿no? De investigar y decir, bueno, Ramón tiene tanta música maravillosa, a ver qué podemos cantar, unas nuevas, algunas canciones nuevas, menos difundidas, justamente para continuar con la difusión de su gran obra, ¿no? Entonces, en este trabajo en Corochiré, fue buscar canciones que fueran letra y música de él, y que fueran en lo posible de lo menos conocidas de su repertorio. Hay como dos o tres que realmente son inéditas. Uh-huh. Y las otras tienen versiones muy, muy diferentes o muy actuales. Por ejemplo, como el caso de la canción El Jangadero, claro, que yo siempre recordaba la mítica versión de Mercedes Sosa, que la grabó en 1960. Y nunca escuché una versión muy distinta, o tal vez, bueno, Mercedes era insuperable, ¿no? Pero cuando la pensé para cantar y que finalmente la grabamos en Corochiré, habían pasado 50 años de aquella versión de Mercedes. Entonces, claro, obviamente no puede ser igual que aquella. No. Pasaron tantas cosas, ni siquiera el río es el mismo, ni siquiera hay jangadas ahora. Mira. Pero todo eso uno lo piensa y lo canta luego, ¿no? Y dice, ¿cómo voy a decir esto? Claro, ¿cómo lo reactualiza? Irupé, luna verde que va, florecida de blanco nupcial, Irupé, luna verde que va, florecida de blanco nupcial. Cuenta la vieja historia que el manso río, enamorado de una indiecita, con voz de bruma la cortejaba. Y en su lecho de barro, peces de plata, con brazos de agua la acariciaban, mientras la muerte los acechaba. Irupe, selva y agua, serás por el río Paraná. El amanecer vio la flor mujer mojada de luna, cantando su amor sobre el plato verde del irupé. Novia vegetal por el río va en altar de espuma, sobre la creciente al abrazo fuerte. Irupé, selva y agua, serás por el río que va. Cecilia Pal nació en Puerto Rico, pero a los pocos años su familia se mudó a Córdoba. Recién cuando se afincó en Posadas, Misiones, notó que había encontrado su lugar, lugar de pertenencia, una cultura musical que ella difundiría como cantante. Se dedicó durante años a cantar como parte de coros, música antigua y medieval hasta la música popular del siglo XX. Cecilia dedicó buena parte de los últimos 10 años a estudiar la música típica de lo que ella define como el Guairá, una región que abarca la provincia de Misiones, Paraguay y el sur de Brasil. Por ese camino, llegó a su primer CD solista, titulado Corochiré. El álbum es un homenaje a la obra del famoso músico y letrista misionero Ramón Ayala. Un homenaje y un rescate, ya que la mayor parte de las letras son poco conocidas. La selva en el canto del zorzal, por mi sangre se despeña, ha cenido en mi cantar. Voy vestido de oro y plumas, en mi ser canta la flor. Soy marrón como el silencio, con palabras de ilusión. Corochiré, shiré, shiré, corochiré. Vuela, vuela, vuela por el monte con alas de viento y libertad. Vuela en horizontes de pájaro y duende tu silbar. Dame tu pico encendido, batiendo por la piel. Por Oshire, Shire, Shire. Latiendo por la piel. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. La historia con la música empieza de una forma muy curiosa, ¿no? Y graciosa, o desgraciada, digamos. Yo tenía un primo en Santana que había comprado una guitarra, esa guitarra para tocar y para pelear, ¿no? De caja de manzanas y de madera, bueno. Sí, es así, esa guitarra poderosa, bueno. Y yo estaba asombrado, era un chico que tenía, no sé, 8 años, 8, 10 años, bueno. Entonces yo estaba asombrado con esa guitarra, ¿sabes? Y bueno, entonces aproveché que el tipo no estaba en ese momento y fui, me apoderé de la guitarra y salí al campo, ¿no? Y se dio cuenta él, le contaba, y salió detrás mío y yo iba con la guitarra. Y la guitarra tenía clavijas de madera, ¿no? Y cuerdas de acero, ¿no? Entonces yo iba por ahí para susarlo al tipo, le hacía... Y el tipo detrás mío, trae esa guitarra para acá. Bueno, el tipo furioso cada vez más, ¿no? Hasta que me agarró, me dio una paliza que no me olvidaré jamás, ¿no? Ese fue mi primer intento musical. Y después ya... Soy el Paraná, cuerpo de tormenta y sol. Siglos del andar, recorriendo el clima azul. Por el misterio que me lleva al mar, volveré, cerrazón, litoral. Grito en el fragor, los caballos del amor. Peces voy, ojos mangurullo dorado en el temblor. Oh, oh,

hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita para esperar el alba que ha de llegar. Partir, reír, bogar, soñar y un cigarrito en el andar y una coplita para esperar el alba que ha de llegar. La voz de Cecilia Pal parece acariciar las palabras y en Corochiré se luce acompañada por un conjunto instrumental más bien sutil en relación a la instrumentación promedio de la música litoraleña. Ese ensamble está compuesto por Matías Arriazu en guitarra, Sebastián Machi en piano, Juan Núñez en bandoneón, Guto Huirti en contrabajo y Mariano Cantero en percusión. El fraseo dulce y pausado de Cecilia consigue destacar las letras de Ramón Ayala, con lo cual parece potenciarse la poesía de Ayala, que es exuberante como la naturaleza en Misiones. Habla sobre ese paisaje de colores fuertes, pero además lo hace con formas sensuales, con metáforas claras y sin escatimar referencias a la inserción del ser humano en ese paisaje, particularmente como trabajador explotado. Por el monte, por el duende, por la tierra, por la vida, por la muerte, por el sol, con barba y ojos tristes volveré, por el Teyucuaré, San Ignacio encendido de misterio y soledades. Volveré canoero, rema y rema en un cuento de dolor, cabalgando el horizonte por el río que se pierde, anaconda fabulosa voz a contar. La sombra que fui, de la luz que no está, de Misiones de perdido en el vino de su soledad. Por el monte, por el duende, por la tierra, por la muerte, y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. kawi pea moi te pe koro shire iwi ti sereta memora i hu sendive viento de la tierra que en el monte se hace estrella en el mensú jamaracapú hace corazón Puraje, kawi pea moi te pecoro sire. Puraje, kawi pea moi te pecoro sire. Y en el monte el pájaro campa. Su antiguo país. Puraje, kawi pea moi te pecoro sire. Y viti sereta memora y ju sendive. Que en el monte se hace estrella en el mensú jamaracapú hace corazón pura jeica huipe amo y te pecoro sire pura jeica huipe amo y te pecoro sire y en el monte el pájaro campana es una fiesta y aquí en mi corazón que siente tu dolor tus ojos tierra que me hablan de amor pura jeica huipe amo y te pecoro shire pura jeica huipe pura jeica huipe Bueno, eso era algo que en algún momento se me prendió un foquito como para hacerlo. Lo conocí a Ramón cuando era adolescente en Posadas. Yo cantaba en un coro que tenía algunos arreglos muy bien hechos de gualambaos de Ramón. Entonces, bueno, eran versiones corales, pero fue un acercamiento profundo, digamos, a su música, desde lo armónico, desde la poesía. Más allá de haberlo visto a él cantar en vivo, en distintos lugares de Posadas, y como él siempre vivió mayormente aquí en Buenos Aires, cada vez que va a Posadas es como una fiesta, todos saben que viene Ramón y todo el mundo va a escucharlo y verlo a donde él esté. Así que me acerqué a él en un momento y bueno, él también me conocía como música, si bien yo hacía otra música, era flautista y... me dedicaba a los coros y a música clásica, estudiaba en la escuela de música, pero había una simpatía y una amistad con él muy muy grande, muy profunda, que me acompañó siempre, ¿no? Entonces ya pasados, no sé, más de 20 años de que lo conocía, seguíamos viéndonos, cuando yo venía a Buenos Aires lo visitaba, claro, cuando decidí, digamos... Amigo y saco a bitbol, espejo de agua serena, por donde brota la tierra al compás del bandoneón. Corrientes te vio nacer como una flor del estero, como un pedazo de suelo que se vuelve a amanecer. Acordeón y embaracá, sabor del chamamé, por dentro quiero ser un grito zapucay, y en las bailantas cuando el valor se hace polvareda. Por los caminos del litoral con manos sin fin va tu voz de hierbabuena y el amor como una estrella y el bandoneón tecleando en el corazón. Chamigo y saco a béisbol, lo mismo que a un viejo árbol, con una copa de cantos y raíz de chamamé. Te vio el paisaje crecer y en el rumor de la vida, con silencios y alegrías, a una pena en el ayer. Acordeón y maracá, sabor de chamamé, por dentro quiero ser un grito zapucay. Y en las bailantas cuando el valor se hace polvareda, por los caminos del litoral con manos sin fin, pa' tu voz de hierbabuena y el amor como una estrella y el bandoneón tecleando en el corazón. Y el bandoneón tecleando en el corazón. Ramón Ayala es el autor del Mensú, en el que denuncia sin demasiados zambejes poéticos las condiciones de trabajo de los peones yerbateros. Otra presencia fuerte en la poética de Ayala es el guaraní, como en toda la cultura de la región. Corochiré, la canción que da nombre al disco, es una palabra guaraní que quiere decir zorzal y que es onomatopéyica porque reproduce el canto de ese pájaro de la región. Por el Paraná, canga de groba, hacia el confín del litoral. Por el Paraná, canga de roba, madera y canción hacia el confín del litoral. Largo palo oscuro buscando el vientre del río, en las manos bronce y coraje como un desafío, y en los ojos una esperanza como el canto mío. Por el Paraná, canga de roba, madera y canción, el confín del litoral. Por el Paraná, canga de roba, madera y canción hacia el confín del litoral. La marea prende en los juncos un grito de espuma, cuando el río brama violento como un viejo puma, y es el jangadero una sombra perdido en la bruma. Los troncos gime boyando una vieja pena, que en el jangadero se enrosca como una culebra y florecen manos que ruegan allá en las arenas. bueno, entonces, y fue y me compré la guitarra ya. Y ahí empecé ya a darle con la guitarra a estudiar. Una guitarra clásica, así común, sí, ya común. ¿Y ahí? Pero más que nada yo soy un autodidacta, ¿no? Uh-huh. Autodidacto. Sí, empecé a estudiar y a darle, pero siempre estuve cerca de los maestros. Siempre estuve merodeando o arañando, ¿no? El camino verdadero, oculto detrás de cada maestro. Lo mismo ha pasado en la poesía. Yo creo que me he conformado a mí mismo y he edificado una entidad dentro de la poesía, dentro de la palabra, dentro de la vida misma, ¿no? Es que uno lleva el paisaje puesto. Yo estuve en Asia, en África, en Medio Oriente. Fíjate que Posadeña Linda la compuse en Barcelona. Mirá vos. Y un día en tu vida, sí, fue, bueno, pero lo que pasa es que la reminiscencia, sí. Cuando el árbol ya no te tapa el bosque, entonces vos tenés una mayor capacidad de ver y de sentir, ¿no? Uh-huh. Y ese sentimiento es el que se transmuta en palabras, en música, ¿no? Y que te permite ver la verdad que existe, no hay nada que te atraiga, que te desvíe, ¿no? Directamente ese tema, ¿no? Esa temática. Amanece ya el día y en el monte un sol de hierba verde va contando las historias del obraje montará. El urú se pierde en la espesura del dolor, donde el sudor se vuelve flor. Vivir, yo vengo del ayer, de la tarefa y el raído por yajú. Soy tierra de mensú, soy tronco y soy raíz, la savia antigua que quisiera retornar en los que ya no están y que jamás regresarán, sombra del alto para. Donde se quema el urú y la tierra es la sangre, donde palpita el corazón, donde el amor se vuelve un sol. Sin ti amanece ya. Amanece ya, amanece ya el día territorio de Cecilia Pal es, naturalmente, el de las fronteras. Tanto las reales de ese litoral, donde el castellano, el guaraní y el portugués del gaucho brasileño se mezclan, como las improbables, ese extraño límite entre Puerto Rico y Misiones, donde nació y donde se crió Pal. Y donde aprendió también a congeniar su apellido indudablemente alemán con una onda de lo más latina que ella misma no sabe muy bien de dónde le viene. Y por supuesto, las polcas y chamamés de la infancia, mixuradas con la música que desde pequeña cantaba en coros y con el posterior aprendizaje formal. Misiones pasando por Iberá, traje de corrientes, sabor de jacaranda, pero en Entre Ríos me volví camalotal, llenando el corazón de amor. Vine de Misiones pasando por Iberá, traje de corrientes, sabor de jacaranda, pero en Entre Ríos me volví camalotal, llenando el corazón de amor. Callecitas que van cayendo al río Paraná, Puerto Sánchez del alma, Juricitos en flor, canoita de luz rumbo a las islas del azul. Pescador de mi tierra, trabajo y corazón. Vine de Misiones con la sangre del Mensú, traje de corrientes un sabor de Mborayhu, pero en Entre Ríos con la piel del Camuatí, tus ojos me dijeron sí. Ojos me dijeron sí. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar música interpretada por Cecilia Pal, de su disco Corochiré de 2010, con composiciones de Ramón Ayala. Cecilia Pal es cantante. Estudió en la Escuela Superior de Músicas de Posadas, Misiones, en donde se especializó en flauta y canto. En Buenos Aires profundizó estudios de canto y participó en el coro de ópera juvenil Lírica y en el grupo de música antigua dirigida por Ramiro Albino. En 2007 se radicó en Buenos Aires y trabajó en el repertorio folclórico del litoral argentino. De ahí que en 2010 grabó su primer álbum Corochiré, dedicado a la música del compositor misionero Ramón Ayala, lo que escuchamos hoy. Irupé, luna verde que va, florecida de blanco nupcial. Irupé, luna verde que va, florecida de blanco nupcial. Cuenta la vieja historia que el manso río, enamorado de una indiecita, con voz de bruma la cortejaba. Y en su lecho de barro, peces de plata, con brazos de agua la acariciaban, mientras la muerte los acechaba. Irupé, selva y agua serás, por el río Paraná. Y el amanecer vio la flor mujer mojada de luna, cantando su amor sobre el plato verde del irupé. Novia vegetal por el río va en altar de espuma, sobre la creciente al abrazo fuerte del litoral. Irupé, selva y agua será por el río que va. Sí, yo he decidido cantar al personaje creador, ¿no? No al capanga, no al capataz, ni al amo, ni al dueño, ¿no? Sí. Al que elabora, al que trabaja, al que crea. El hombre anónimo de la tierra, el que hace toda esta magia que tenemos, todos estos edificios que tenemos aquí en Buenos Aires, todas esas caballadas que van con jinetes en los desiertos o en las selvas, ¿no? Todo ese mundo extraordinario que son seres humanos fantásticos. He hecho una canción hace poco que se llama Día Caballo, fíjate vos. De a caballo. De a caballo. Bueno, todas esas canciones son, digamos, homenajes al hombre anónimo, al trabajador, ¿no? Que verdaderamente es el dios de la tierra, porque uno no se da cuenta de lo que uno es. Uno no se da cuenta que el hecho de ser el único bicho en este planeta, bípedo, que tiene la facultad de pensar, de crear, de llorar, de amar, de tener amigos, de ser un pintor, de ser un poeta, de ser un descubridor, es del hombre. La selva en el canto del zorzal, por mi sangre se despeña, ha cenido en mi cantar. Voy vestido de oro y plumas, en mi ser canta la flor. Soy marrón como el silencio, con palabras de ilusión. Koroshire, shire, shire, koroshire. Vuela, vuela, vuela por el monte con alas de viento y libertad. Vuela en horizontes de pájaro y duende tu silbar. Dame tu pico encendido, que quiero. En el programa de hoy escuchamos el disco Korochiré que Cecilia Pal grabó en 2010, recreando composiciones de Ramón Ayala. Dedicamos el programa a los vendedores callejeros de helados Laponia. Chau.